1. Para un poquito, te vamos a contar algo. El gobierno de la provincia de Córdoba inició un proyecto de construcción de una nueva autovía entre San Roque y La Cumbre. La obra ya está en marcha, pero sin informar ni consultar a los vecinos de la zona. La autovía cruzaría por el faldeo del cordón montañoso de las Sierras Chicas con topadoras y microvoladuras. Sí, escuchaste bien. Reventaría en la montaña. Existen 6 posibles trazados de la autovía, pero el gobierno eligió el más costoso y el más dañino para las sierras. Si este proyecto sigue en marcha, se contaminaría todo el agua de la zona y perderíamos el poco bosque nativo que queda en la provincia. El gobierno dice que esta ruta sería para favorecer la circulación y el turismo. Sin embargo, cuando no haya más montañas, ¿quién va a querer visitarnos? Había una época en la que Córdoba era una tierra cubierta de hermosos bosques llenos de biodiversidad. Ahora queda solo el 3% de ese bosque. El 76% de la autovía cruzaría por zona de bosque nativo, afectando las plantas y animales autóctonos. Esta es zona roja de máxima protección. Según la ley de bosques, no se debe tocar. El bosque genera agua. Actúa como una esponja para absorber las lluvias que luego alimentan vertientes, arroyos, ríos. Además, sostiene el suelo con sus raíces para que no haya derrumbes. Necesitamos al bosque. Con el trazado de la autovía a través del bosque, corremos peligro de que empiece a ser habitada y contaminada esta zona de máxima protección. Digamos no a la autovía de montaña. Hay opciones. Hay otras vías.